corrientes, insatisfacción. El mundo está en busca de la solución, pero encontré más que una razón. Me avergüenzo del evangelio con mi poder de Dios. Me avergüenzo de decir que Cristo vive en mi corazón. Y no existe nada que me moverá, no cambio por nada a Cristo Jesús.